Bueno, aquí estamos en la Florida. Vamos a investigar. Desde los blogs. Tú, Oscar, también te habíamos dicho que vinieras porque me habías escrito o habías como trabajado o has investigado sobre el tema de la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda y las comunidades gitano-rumanas. Entonces, no sé si nos quieres explicar un poco cómo, qué es lo que sabes, que no sabemos los demás. Seguramente sabré muy poco y vosotros sabéis mucho. No. No, además yo tengo que decir que tampoco conozco. Yo he trabajado sobre todo en Badalona, en Santa Coloma, en la parte de Barcelona, digamos, de San Andreu. Entonces, claro, yo tampoco me puedo permitir hablar del barrio porque no lo conozco, ni conozco la situación aquí. Y lo primero que hay que ser conscientes de lo que no sabe uno y de lo que no tiene que hablar. Pero bueno, yo, a ver, soy, digamos, dos cosas. Yo soy investigador, por una parte, soy antropólogo y he trabajado en la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy, bueno, ahí haciendo una tesis doctoral sobre este tema, y por el otro he hecho bastante intervención también, sobre todo en la Fundación Secretariado Gitano, que es una entidad que trabaja. Ahora mismo yo no estoy ahí trabajando, pero bueno, tengo bastante experiencia, digamos, en la intervención siempre con gente de Rumanía, en los últimos 12 años, digamos, yo he estado trabajando. Y también he estado en Rumanía una temporada, que es donde aprendí un poquito de rumano, en la Bucarest he estado. Sí, allí estuve 6 meses, luego estuve en el pueblo de alguna de las familias que yo conocía también de aquí, estuve en la Vaslui, estuve en la Tenderei, que sabrás, estuve en varios sitios. Entonces un poquito conozco de Rumanía también, muy poquito, pero bueno, conozco. Porque esta diferencia de romano de capital y romano de otro de pueblo. Está muy diferente. Porque yo soy romano de capital. Yo no puedo compararme con una gitana de pueblo. No puedo. Como aquí, una gitana, y no sé cómo me... Es diferente. Una gitana de pueblo que una gitana de la capital. Entonces, bueno, entre esas cosas, pues un poco, claro, la antropología es un poco intentar entender todo. Y entonces, pues ahí acabas estudiando la historia, pero bueno, también acabas viendo y observando lo que ocurre en el día a día, ¿no? Tanto en la intervención como la relación entre los diferentes grupos, las personas, etcétera. Entonces, claro, yo resumir eso me costaría un poquito, pero bueno, si queréis hablar de vivienda, hablamos de vivienda, no sé, de lo que os parezca más... Sí, bueno, o sea, sí que, por ejemplo, tener como una imagen de qué pasa en Barcelona, ¿no?, con el tema de la comunidad gitano-rumana y la vivienda, yo creo que es, bueno, así como una fotografía, ¿no? Antes, cuando estábamos hablando así como de forma informal, pues claro, surgen los mitos, ¿no?, de que a la gente de fuera se lo dan todo, que, bueno, como que tienen una situación como muy fácil y que en realidad luego además son viciosos porque roban y no sé qué, porque quieren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto son como mitos que también a lo mejor, que no debería ser, pero que las voces expertas, ¿no? Tú, yo soy licenciado, antropólogo, estudio, lo he estudiado y os digo que... bueno, pero sí que a veces, o sea, el peso, ¿no?, de datos y de unas miradas como... Es más el de la experiencia del tiempo que el de ser licenciado en no sé qué, porque ser licenciado en no sé qué a veces no te enseña demasiado, de la vida, también hay que decir. También es un mito. Pero, sí, también, exacto, también es un mito. Pero bueno... A ver, el tema de la vivienda, por ejemplo, hablo de eso, es Santa Coloma, Badalona y Barcelona, por ejemplo. Tampoco, y no creo que sea muy diferente aquí. Bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado, ¿no?, en los últimos años, y no es solo un problema que afecte a esta población. Lo que pasa es que esta población lo ha tenido un poquillo más difícil para acceder, pues, por ejemplo, a alquiler, a pisos de alquiler, o a, bueno, obviamente a compra o a lo que sea, mucho más. Entonces, que, por ejemplo, ¿qué pasaba en Badalona? Que es el ejemplo, además tiene que ver con aquellas manifestaciones que hubo en aquel momento cuando Albiol, que estaban en contra de los rumanos, que querían que echaran a los rumanos y tal, en el 2007, en el 2010, que hubo mucha polémica con esto, ¿no? Allí, ¿qué pasó? había mucha gente pagando alquiler y pagando alquileres altos con pisos de zonas que no eran muy buenas y que los habían comprado gente diversa, ¿no? Pakistaníes, por ejemplo, y otra gente había comprado los pisos. Entonces, en un momento dado, cuando hay la crisis y los bancos empiezan a quedar los pisos, quedan muchos pisos en el aire que no se sabe muy bien, pisos vacíos, etcétera, y entonces la gente que estaba viviendo dentro, mucha se quedó allí. Luego empezaron los desalojos y toda esta historia y empezó el mercadeo, digamos, de los pisos, de vender la llave a otro y tal. Y estamos un poquito en esta situación ahora mismo. La mayor parte de la gente, bueno, desde luego el 90% de la gente que yo conozco no tiene posibilidad de acceder ahora mismo a un piso de alquiler con las condiciones que están pidiendo. Es que es complicado para cualquiera, quiero decir, pues para una persona que está sin nómina, ¿no? A veces trabajando pues en la chatarra, en el papel, en lo que sea, lo que puede. Porque eso es un tema que habéis comentado antes con lo del trabajo, ¿no? El tema de buscar trabajo, a pesar de que ahora son la gente de Rumanías comunitarias de la Unión Europea, no puede automáticamente venir aquí y encontrar un trabajo. Tiene que hacer una serie de papeles que están bloqueados, sobre todo el tema del NIE, de tener el papel verde este, que es el número de identificación de extranjero, que para ellos está muy complicado desde el 2012, Sí, para cualquiera. Es una ley, la ley europea de movilidad, digamos, que marca quién se puede mover de un país a otro o no. Hasta 2012 aquí era más relajada, digamos, de alguna manera. Dejaba que una persona rumana viniera y solo con tener el documento y el empadronamiento se podía registrar como que vivía aquí y entonces podía ser contratada. Bueno, eso fue cambiando también, es un poco más complicado. Pero a partir del 2012 solo se puede mover una persona de un país de la Unión Europea aquí a España, por ejemplo, si demuestra que tiene un contrato de trabajo o que tiene unos ingresos, digamos, en el banco que garanticen que no va a ser una carga para el, que no va a cobrar una ayuda, que no va a ser una carga para el Estado, etcétera. ¿Vale? De cualquier país de la Unión Europea. Lo que pasa es que, claro, una cosa es estar aquí residiendo, digamos, que es en la práctica lo que pasa. Tú puedes moverte libremente, quiero decir, tú llegas, nadie te puede decir en la frontera que no entres o que no te quedes un tiempo. En la práctica la gente se puede quedar, pero para registrarse como ciudadano que está residiendo tiene que demostrar que tiene unos medios económicos. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente de los países o que está en una situación más pobre sea la que tiene más problemas para irse a otro país. Justo la que más necesita moverse a otro país, porque esa es la situación. Aquí estas familias no vienen por gusto. Si pudiera estar bien en Rumanía, te quedas en Rumanía, donde entiendes bien, donde tienes tu familia, donde tienes tu cosa. ¿Qué pasa? Que en Rumanía la vida está muy difícil para algunos. Por ejemplo, hablabais antes de cuánto valía el pan, ¿no? O el kilo de patatas, que valía muy caro. Sí. Vale muy caro y además el sueldo, lo que cobras de mes allí es mucho más bajo. Sí. Mucho más bajo que aquí. Sí, y está... Está, hablamos en ley. En ley. En que de mi país ley. Está ley. Es la ley, sí. Esta ley, un kilo de patata y está como aquí casi 2 euros. Y en mi país está 7 leyes o ley. De 7 leyes o ley está como casi 2 euros un kilo de patata. Sí, sí, sí. O sea, el precio de las cosas allí... Mira, en 2000 había un estudio, en 2010, hace tiempo ya, pero más o menos da la idea. Las cosas en Rumanía, en general, valían como el 60% de lo que valían aquí. O sea, eran un poquito más baratas de lo que valen aquí. Algunas cosas son más caras, las que son de importación valen más. Bueno, hay diferencias. Pero el sueldo, en ese momento, era el 15% del de aquí. Del de aquí no, del de la media. Ahora, una... O sea, el sueldo es muy bajo, pero las cosas son casi igual de caras que aquí. ¿Sabes? Como 500 euros ahora. Ahora hay 500 euros cada un mes. Cada mes. Estos 500 euros necesitas pagar luz, necesitas pagar entretenere. ¿Cómo se explica esto, entretenere? Sí, los gastos de la comunidad, del edificio, de la calefacción. Sí. Luz, entretenere, quirie, alquiler. Tienen 500 para comer, para ropa, para... Uh-huh. un mes 500 euros. Bueno, y además de esos problemas, que también los tienen, no solo los tienen los gitanos en Rumanía, mucha gente tiene problema en Rumanía y por eso se va a otro país también. Sí. Pero además de eso, con los gitanos, pues ha habido una historia muy difícil de discriminación, de racismo, de un montón de problemas. No, de mi país sí está mucho racismo. Mucho. Por ejemplo, una cosa que no sabe mucha gente, que hasta hace 150 años más o menos, o Sute Chinches de An, en Ainte, eran esclavos los gitanos en Rumanía. Sí, esclavos, estamos esclavos al gitano. Esto no lo sabe la gente y esto, claro, tiene unas consecuencias, imagínate, son pocas generaciones, tampoco es tanto tiempo, solo los gitanos. Los gitanos eran esclavos, estamos los compraban, los vendían con la... Ne compra como esclavo. Sí, sí. Hasta el año 1860, más o menos. Hasta el 1860, que no hace tanto tiempo, en realidad. Hace ciento y pico de años. Los esclavos no tenían propiedades, no tenían nada. Cuando fueron liberados, digamos, cuando cambió la ley y ya se acabó la esclavitud, la gente que había sido esclava, en realidad siguió trabajando para los mismos que eran sus amos de antes, porque no tenían nada tampoco, no tenían nada que... tal. Entonces esto, por ejemplo, ha tenido impacto en la situación hasta ahora. Otra cosa que la gente no sabe es que cuando estaba Antonescu, por ejemplo, cogió todo mucho gitano, ¿no? La Bug, Transnistria. Y los llevó, como hicieron los nazis en Alemania, que hicieron con Auschwitz, con todo esto, también cogió muchísima gente y la llevó a Transnistria. Sí. Y los dejaron allí, sí. Y muchos se murieron. Dejaron allí, murieron, algunos cálculos, 30.000, 40.000 personas, mucha gente. Entonces, comamos uno a otro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Como Alemania con judíos, como esto para... Uh-huh. Igual. Muy difícil. Y luego, ahora desde el 89, desde cuando ya no está, desde el 90, cuando Ceausescu, también, digamos que los cambios económicos y todo también les también no, fueron... No, antes con Ceausescu. Antes de 90, antes sí. Con Ceausescu, porque yo vivo. Tú viviste. Pues, sí, yo tenía casa, blocos, cinco niños, no ganar de que solo mi marido ganara dinero. Uh-huh. Y yo estaba más bien. Bien. ¿No quieres trabajar? La cárcel. Uh-huh. Tu niño, ¿no quieres tu cama de la escuela? Multa. Uh-huh. Y... alocacia, ¿cómo se dice la alocacia? Ayudas. Una ayuda para niño y para ti como madre de cinco niños, una ayuda con dinero, la Ceausescu. Y tú le dices como aquí la primaria. ¿El ayuntamiento? Sí, te vas a la primaria y dices, no tengo casa, tengo niños y tengo esto. Esperabas un mes, dos meses y te das casa con esta la Ceausescu. Uh-huh. Ahora que no está Ceausescu, venir el propietario, 40 años, 50 años, y te va a la casa y tú te caes la calle. Sí, bueno, será un poco ahora, lo que iba a decir. Ahora con gitanos está muy diferencia, muy racismo. ¿Cómo se dice que no sé? Román y gitano. Sí, romanos y gitanos. Sí, romano y gitanos. Uh-huh. Porque está dos caras, una blanca y una negra. Y la blanca tiene puertas y la negra no. Te vas a quieres trabajar, no está. Para ti que tienes cara negra. Te vas al hospital y te ves que tienes cara negra, no. Uy. Solo por dinero. Tienes dinero. En el hospital hay que pagar, además, ¿no? Tienes dinero, bien, no tienes dinero. Te vas ahí, puedes trabajar. Y dice, pero no tengo trabajar. Y tienes dinero y le da dinero, te da trabajar. No tienes dinero, la embolsillo, no. Para ti no, para otro agente que viene y le da. Mi país está muy difícil y muy... Yo no lo quiero, una despremio no lo quiero. No me gusta. Yo no quiero, me voy de mi país, nada. Te lo juro. Porque yo tenía antes una casa grande, muy guapa. Ahora tengo en Rumanía una casita. Porque venir el propietario y me llave mi casa. Yo no le quiero. Porque ahora quiero trabajar para ganar una casa grande. Porque qué dinero gano aquí para mandar en Rumanía para construir una casa grande. ¿Sabe? Como ha hecho mucha gente aquí también, que se iba a otro país. ¿Palacios? Bueno, algunos palacios, sí. Algunos ahora, palacios. Ahora. Algunos ahora. ¿No? Antes no, no antes no. No, ahora. ¿De dónde se muere la Ceausescu? ¿De dónde se muere la Ceausescu? ¿Está problema con Ceausescu? No. Pero sí, es verdad que algunas hacen grandes casas, pero bueno, no es todo. No, ostentosas. Ostentosas. Ha visto el reportaje, ¿no? Que hubo en televisión. Mm. Sí, sí. Porque tenía una culpa, sí, tenía una culpa, porque. Y la. ¿Cómo se dice? Tenía una culpa para esto, todo esto, cuando se va a la revolución de Rumanía. No, no está normal para poner el pan, la carne, la hasta para una tarjetita. ¿Sabes? Como una racia. Los últimos años, ¿no? Hubo mucho problema. Sí, sí, ¿no? La última. Para esto se la revolución. ¿Sí? Y venir esto, quiero bail, que el Robin Batutica. El roba pequeño. De esto roba, sí. ¿Quién? ¿Ahora? ¿De ahora? Ahora roban grande. Bueno, ahí no se ha visto. Tiene una casa grande, tiene dos casitas de mar, tiene dos casitas, ¿sí? De... ¿Cómo se dice? De monte. De montaña. De montaña. Dos casitas para montaña, dos casitas para playa, dos casitas para, no sé, una casa grande, la capital, 3-4 coches, y cuando un pobre se va a la primaria y dice, quiero una casa que dormir en la calle, no tenemos. ¿Por qué no tiene? Porque tiene las dos casitas, la playa, dos casitas, la montaña. No está casita. En la Rumanía no está casita para pobre. Sí, sí, no está. Bueno, aquí tampoco, ¿eh? Así, aquí tampoco, sí. Aquí no hay mucha para pobre, ¿no? Sí, aquí sí. Así. Sí, bueno, está. La patada está, al final, como opción. Es que ellos, bueno, que al final, claro. Como con la ropa o la comida, al final, aquí... Te puedes mirar una basura y puedes encontrar ropa. Allí ellos no, sí, es que sí. Les pasa, ¿no? No. Pues aquí al final es un Edén, aunque sea de cosas desechadas, pero es un Edén para el que no tiene ganas. No, yo un sueño. Yo un sueño en Rumania esto. Claro, para no, ropa. Está un sueño. ¿Que hable? Ah, que te presente. Marilo, presenta al muchacho. ¿Cómo te presento, Dani? Pues es el vecino de aquí de Ciudad. Vale, pues aquí está. Dani, me ha preguntado antes, Laia, ¿cómo te llamabas de apellido? Y yo digo, Guevara. Ya, yo he dicho como el Che. Bueno, como mi madre, básicamente como mi madre. Pero no sabía también. Que como tu madre. Pero el Che también, ¿no? Y él es vecino de Hospitalet. Y en realidad nos conocimos en Santa Eulalia cuando abrimos un espacio que se llamaba Munsuba, que era un solar que está en medio de dos calles, Muns y Uba. Y entonces ahí él tuvo como... Bueno, ahí él ahora nos explica, ¿no? Un poquito. Así. Sí, pues bueno, pues mientras gestionábamos ese espacio así vecinal, ¿no? Con Fundición y esto como vecinas, pues bueno, allí en el barrio había una familia romanesa gitana, que eran los Basile, que ellos sí que eran gitanos de, no de ciudad, ¿no?, sino de monte, está ahí en los Cárpatos, ¿no?, en lo que es la provincia de Buzó, que es una provincia muy gitanizada, ¿no?, con mucha, mucha pobreza, en la que casi no hay ni tiendas ni esto, y uno, si observa por Google Maps, ya se da cuenta rápidamente que es que no hay ni tiendas, ni plazas públicas, ni edificios públicos, ni nada, realmente como un seguido de casas en plena montaña. No, bueno, esta familia vivía aquí en el barrio y, bueno, se dedicaban realmente, pues, a un poco a mendicidad, intentando buscar algunas cosas, chatarreros y así. Y, bueno, y nuestra relación, mi relación con esa familia empieza cuando detienen a uno de los hombres de la familia. Y, bueno, al vernos en el espacio comunitario, no sé qué pensarían de nosotros, que les representó que nos vinieron buscando ayuda como de abogados o así. Y, bueno, nosotros intentamos hacer un seguimiento con ellos y ayudarles en todo lo que pudiéramos, como iguales, desde un principio. Y bueno, pues una cosa es de la causa judicial, pero otra cosa es la propia manutención de la familia, ¿no?, en el propio barrio. Y, bueno, sus preocupaciones porque no les quitarán los niños, porque estaban viviendo y vivieron durante más de un año en las calles de Hospitalet, en este caso tres menores, cosa que ha negado sistemáticamente el ayuntamiento, no es más que una falsedad, continúa durmiendo gente, en ese caso que yo conozco puedo asegurar que han habido menores, y cuando hemos intentado hablar con la administración nos hemos encontrado con un muro muy grande, con mucho racismo, muchos prejuicios, y realmente muchos mecanismos para que no consigan nada y no tengan otro remedio que acabar yéndose, con todo el perjuicio que al final significa para ellos y la falta de oportunidades, ¿no? Con la propia administración, a través de servicios sociales, se nos niega, se nos hace alguna reunión así, pero, bueno, todo lo encarrilan directamente hacia la caridad y hacia la Iglesia Católica. Y, bueno, nos vemos obligados a ir a... Yo les acompaño porque ellos con el idioma no comprendían el castellano así, cosa que fueron aprendiendo con el tiempo, ¿no? Igual que aprendí yo algunas palabras de rumanés, pues ellos de castellano, de catalán. Y, bueno, los servicios sociales ya nos empuja, la propia iglesia de, en este caso la de la Plaza Española, nos acaba empujando directamente a Cáritas. Y en Cáritas, bueno, pues les intentamos solicitar todo lo que es el padrón para el niño, para que, sobre todo los menores, para que pudieran ir a la escuela y se les revisara sanitariamente y así, ya que sobre todo los dientes, que era lo primero que impactaba, pues estaban muy, muy descuidados y no habían tenido una revisión médica nunca. Entonces, bueno, intentamos así y nada, realmente la única cosa que nos acaba diciendo Cáritas es el retorno voluntario, que es que ellos les pagan el billete para que vuelvan a su casa, porque en el fondo se lo quieren sacar de encima, no quieren otra cosa, ¿no? Y no ofrecen otras cosas así. Con el tiempo, bueno, acabamos aceptando esa decisión, con todo lo que supone cada vez que vamos a una reunión tener que convencer yo personalmente a esa familia, porque tienen miedo de ir a la administración y de que les quiten a sus hijos, pues tienen miedo, realmente lo tienen, y consigues... Y, bueno, poco a poco yo con otros compañeros conseguimos que vayan perdiendo ese miedo y los llevamos a la administración. Pero, claro, ¿con qué cara si cada vez tú vas viendo que eso no tiene solución por esa vía? Y aún así dices, venga, vamos a hacer esfuerzo, la semana que viene nos mandan también a servicios sociales ahí en donde el parque, la Ciutadella, que hay unos en Barcelona. Cuando llegamos allí a las 5 de la mañana, bueno, desde las 5 de la mañana haciendo cola, a las 8 pues nos dicen... Al CIS. Sí, no me recuerdo bien el nombre de la central. Sí, es el que está justo a la part de sobre del parc de la Ciutadella. Hi havia moltíssima gent i, bueno, moltíssimes les pròpies treballadores, quan jo els hi comunico que estan vivint a Hospitalet, ja tornen a dir, bueno, diuen com, hòstia, otra vez, ja no es la vuelta a colar l'Ajuntament de Barcelona, estamos hartos de que Santa Coloma, Badalona, Hospitalet nos envía a todo el mundo que está en sus calles para ver que les gestionemos nosotros sus problemas de sus ciudades, ¿no? Nos pasa esto, entonces, claro, la segunda reunión cada vez es más difícil conseguir que esa familia, que en el fondo tiene que ir, el hecho de que hayan venido a una reunión conmigo, que vayamos a ver a tal, significa que ese día no van a buscar chatarra, significa que ese día, claro, ese día no van a comer, no van, y yo, claro, yo en ese momento tenía una situación tremendamente precaria, pues tenía un cartón de leche, pues se lo bajaba para los niños para que por lo menos desayunaran. Claro, a mí un café en mi casa me cuesta 50 céntimos, a ellos les cuesta 1,30 en el bar, no tienen otro remedio, entonces el sobrecoste en todos sus facetas de su vida es mucho más grande. Pues, bueno, así empujados, hasta que al final al marido lo sueltan, le dan una sentencia y lo deportan a Rumanía con una sentencia de prohibición de entrada al espacio Schengen durante 5 años. Pero él así, claro, tiene sus hijos, tiene su mujer, se la suda la deportación y vuelve. Él vuelve y cuando vuelve, pues deciden retornar todos juntos. Al final es eso, han estado un año y medio aquí, al niño no se le ha visitado ni médicamente ni nada, se nos ha impedido totalmente cualquier tipo de empadronamiento, de acceso a la escuela, solo esto, encarrilarlo hacia la caridad y puertas. Entonces te ayuda, al final lo más triste, esto es muy triste lo que he explicado, pero al final lo más triste es ver cómo nuestra propia comunidad, cómo les trata, y cuando tú estás con ellos día a día, hasta tu propio vecino se olvida que tú eres un payo y que... Y dan por hecho que tú eres un gitano rumanés. A mí me pasó muchas veces. Y entonces no se cortan al hablar. Y escuchas como tus propios convecinos se pasan y se pasan mucho. Y bueno, realmente son muchísimas cosas, ¿no? Que si estás un tiempo así puedes llegar a ver. Y bueno, ellos siguen ahí en Rumanía y con cero oportunidades. Los niños ahí sí que están escolarizados, pero bueno, todo muy precario y... muy justo. En el fondo tienes que dar la esperanza de poder volver aquí porque saben, o sea, algunos familiares, sobre todo hombres, vienen para coger basura, bueno, ropa así, empaquetarla y llevarlo al país. Por lo menos aquí sí que pueden conseguir eso. Y van sustentándose mínimamente bien con la caridad, pero claro, no es una fórmula de futuro, ni mucho menos. Sí, porque de su país está muy pobre, está muy... necesita mucho porque aquí se tira la basura. Y otro país necesita eso, que se va a la basura. Porque, de ejemplo, como un niño de Rumania, que es muy, muy niños que no tiene, no son escolarizados, no tiene una casa donde dormir, está la calle, dormir la calle, es la metro. Como dormir en la metro, por una caja de cartón, y necesita que se tire aquí. Y por esto, hace esto persona le manda a su país. Porque... Normal, es que aquí para nosotros puede ser basura, pero para ellos es ir vestidos. Y en un país, además, es la zona en la que viven ellos, Busó del Norte, que realmente que hace un frío tremendo. Porque yo también, todo una maleta así, grande, de todo ropa de allí, yo le mando a otro niño en Rumania que no tiene. Está muriendo su madre y le manda en Rumania a otro niño, porque allí no estaba. Y una maleta grande con todo de Ali. Porque está muy niños que no tiene. Necesita esto que se va a la basura. ¿Y aquí hay algún...? O sea, porque, claro, tú has explicado así como esa situación, ¿no? Que supongo que, no sé si desde el Secretariado Gitano hay como algún tipo de... programa de soporte, de spa, o sea, como no sé si existe como en la ciudad alguna. Está diferente una vida de gitano con otra vida de gitano. De mi país está diferente. En que yo tengo otra vida, soy gitano, y otro gitano tiene otra vida. Uh-huh. No tiene como tengo yo. ¿Y esto? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Está muy difícil. ¿Y no hay como... no os unís? ¿O cuando estáis fuera? No, cuando... no. Yo no puedo estar con Jay porque no está de mi... nacimiento, como se dice. No está ¿De familia? Mi... no es de mi familia. No está de mi... como... mira, ahí está una... un gitano, no sé si tú sabes, y está con otro alura de gitano. ¿Con otro? No sé. Es de Tuneán, de tu... así, no, de tu... con... de esto, largo, así. Ya, de... ¿sabes? Sí, como de otro... como otra clase de gitano. De otro grupo. Sí, otra clase. Por ejemplo, otra clase de gitano. El que es Chaunar, el que es Calderar, el que es esto, ¿no? El que es Utsar, el que es sí, el otro. Sí, sí, el otro. Sí, sí, bueno, sí, de la raza, de una raza o de una... Otra raza. Sí, sí, sí, yo sí, soy sí. Una gitana de otra raza. Como... ¿cómo se explica? Como... como en una romana. Romanizada. Romanizada. A mí me gusta, para pintarme, a mí me gusta una falda corta. Sí, corta. A mí me gusta para pintarme mi pelo. Esto raza de otra gitana, no, no. Bueno, es que no, pero que pasa con todo. Hay gente diferente, normal, sí, grupos diferentes, gente diferente. Es que quien piense sí. que todos los gitanos son iguales, ni no, los de aquí, no, no, ni los de otro lado, se equivoca 100%. Que muy, muy se porque cada persona es diferente para empezar, sí, pero sí, luego, sí. claro, hay mucha más. Sí, y está muy mal, a otra persona mal, otra persona buena. Dime tu lengua, ¿verdad? Unos que hablan romanés, otros no hablan, por ejemplo. Mi lengua romana, sí, mi lengua romanés. Yo también yo hablo. ¿So quieres? ¿So quieres mi esto? Unos que hablan. Es mi lengua de romana. Ah. Claro. Por ejemplo, uno que tiene una religión, otro tiene otra. Por ejemplo, de ortodoxo, sí, de pentecostal. Sí, sí, yo soy ortodoxa. Y otra familia de gitano, que vendir a su hija cuando se case. Con boda, hace boda. Que quiere dinero. A nosotros, a mi raza, no está. No está mi raza. ¿Quieres casarte con esto? Vale. Cásate. Yo no quiero dinero para mi hija. Y eso, y es difícil. Diferente. A mí, yo con esto, raza, no me gusta. Pues ya está. Y punto. Pensé yo venderme, hija, ¿qué está? Vaca, ¿qué está? O sea, que das dinero para que se case con otro. Sí. Le das dinero a la familia. No, sí. No. La familia del marido... El padre, por ejemplo, el padre del novio le da dinero a la familia de la chica. Vale, sí. Le compra. Vale, vale. Le compra. Yo no. A mí no me gusta, ya está. Está muy difícil como una vida de gitano de Romania, de gitano de Turquía, de gitano de Marruecos, de gitano de... Todo el mundo tiene gitano. Todo el mundo tiene gitano. Es muy difícil con gitano. Bueno, más que nada, si había asociaciones o formas de organización de aquí. Bueno, no sé, como algunos espacios donde se atendieran como estas cuestiones que estamos hablando hoy aquí. O donde... No hay, por desgracia, uno que yo sepa. Porque todo esto que sea aquí, ¿por qué no...? No venir, porque no, ¿cómo se dice? Porque no andas un traductor, sí, para traductar, y un traductor gitano. Para un traductor gitano para hablar de gitano de Romania. Para un gitano para hablar y explicar y todo. Vale, buscamos uno. Claro. Porque yo estuve trabajando muchos años con uno, con un chico, un traductor. Sí, que hablaba romaní, hablaba romanés, hablaba las dos cosas. Sí. ¿Y tiene su contacto? Pero ya no vive aquí. Porque a mí me gusta así bailar. A otro chica de mi país no le gusta bailar así. Óscar me ha comentado antes que sí había como una red, ¿no? Que se reunía. Ah, bueno, sí, hay una red que se llama Romest, que es todo de asociaciones, entidades y tal que trabajan o que llevan años trabajando con gitanos rumanos. Y a veces también alguna administración, incluso algunos servicios sociales o algunos equipos también se reunían, y bueno, ha habido trabajo interesante ahí. Pero bueno, yo lo que iba a decir es que no hay, que yo sepa, ahora mismo no hay asociaciones de los propios gitanos y gitanas rumanos. Pues básicamente porque entiendo que la situación de la situación en la que están muchos de ellos, pues no les permite el espacio ni los recursos ni el tiempo pues para organizarse, para hacer estas cosas, ¿no? Supongo que es un proceso que lleva tiempo y es complicado. Pero, bueno, igual hay alguna y me estoy equivocando, ¿eh? Vamos, yo digo lo que conozco yo. Creo que ha habido alguna en algún momento, pero que no funcionó durante mucho tiempo y tal. Y luego, lo que era interesante de lo que comentaba él, ¿no? De la importancia que tiene el que esa familia no estuviera sola y que alguien fuera con ellos a los sitios, ¿no? Porque probablemente muchos de esos lugares a los que llegasteis, aunque fueran, al final no tuvieran, digamos, una resolución positiva, pero ni siquiera habrían llegado allí probablemente si no hubiera ido una gente a acompañar. El mero efecto de que alguien esté observando lo que ocurre cuando alguien intenta ejercer sus derechos, porque algunos... Otros la ley no los contempla de mano y es un tema más de reivindicación, pero hay algunos que son derechos que se están vulnerando tal cual. Quiero decir, el tema de la escolarización, de la escuela, por ejemplo, aquí es obligatoria desde los 6 hasta los 16, punto. O sea, no hay discusión al respecto, y sin embargo en la práctica se están poniendo a veces muchas barreras para hacerlo efectivo, y quizás diría que es el que menos, porque como es obligatorio, de alguna manera hay esa contradicción, ¿no? Y entonces, ostras, las propias escuelas y las administraciones, claro, les cuesta decir que, o sea, no es tan fácil decir que no. Pero, por ejemplo, con las tarjetas sanitarias, como no existe obligatoriedad, ahora ha mejorado un poquito, pero ahí ha habido unos problemas increíbles. Quiero decir que si el padrón, que si no sé qué, que si un documento de Rumanía que hacía falta para no sé qué. O sea, que era muy difícil. Y luego, claro, todo eso se junta de una manera bastante diabólica, ¿no? En el sentido de, que es que el niño no está vacunado, que tal. O sea, quiero decir, no está porque las propias barreras que ha habido lo han hecho muy, muy complicado. Y todo se acaba situando siempre en la voluntad de las familias, que bueno, claro, hay de todo y hay familias que mejor, peor o lo que sea, pero se acaba situando todo como una cuestión de voluntad o de no han querido hacer, no han tal, cuando hay muchísimas barreras y muchísimos problemas para hacer los papeles y para hacer las cosas. ¿Tú le viste la niña ahora? ¿Tú le viste a la esta niña? ¿Dónde? ¿Qué? A mi ¿En tu casa? Sí. ¿Tú le viste? Sí, sí, sí. Ya esperas seis meses para venir su tarjeta, tarjeta médico. Está unita pequeñita, esperando seis meses. Este tiempo, su enfermedad... Puede tener, claro. No. Esto no se ha hecho, yo creo, lo suficientemente bien, y no ha habido gente que, o equipos, o sea, sí que ha habido, pero por desgracia no lo suficiente para acompañar, porque la única manera de solventar estos problemas es haciendo un acompañamiento intensivo a la gente, o sea, explicándole bien cómo, no digo de llevarlos de la mano a todos los sitios y quitarles autonomía, sino explicarle bien cómo funciona para que la gente lo entienda y pueda ejercer sus derechos, si se lo permitan, ¿no? Es tan básico como eso, pero hay que hacerlo desde una proximidad. Tú no puedes coger y dar un papel a una persona y decirle, vete a ese lugar. Los servicios no son proactivos, no funcionan así. Quiero decir, no dan una respuesta, no están abiertos y deseando que venga la gente para darles un montón de... A veces lo que están deseando precisamente es decir, ostras, qué saturación llevo, quiero quitarme la gente de encima, y en el fondo el efecto final es este, ¿no? El de una expulsión, el de, oye, mejor que te acabes yendo porque aquí no vas a recibir ningún soporte, ¿no? Que los servicios sociales ya no tienen medios ni recursos, realmente están sobrepasados, ¿no? Pero claro, al final se lo van quitando, y es que no creo que están ni preparadas. O sea, que ya hay una sentencia del Tribunal Superior en 1996, conforme los ayuntamientos tienen la obligación de tener empadronado a todo el mundo, incluso sin residencia y están obligados. Ya había una sentencia que en 96 condenaba a todos los ayuntamientos españoles a cumplir esa ley. Ahora es que ni los propios trabajadores de los servicios sociales tienen conciencia de que hay esa obligatoriedad, y sin piso, es decir, sin dirección fija. Aún estamos en esas, o sea... Sí, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Está bonito, ¿eh?, el programa, así como loco. Pues eres bloque. Nos puedes decir luego una canción que te guste para ponerla en el programa cuando lo montemos. Una canción. Pues te mando yo canción de Rumanía y vale. Pones. Claro. ¿Cuál? De Manele. ¿Cuál? Manele, Manele. Manele, ¿cómo es? Canta. Es una música folclórica. ¿Sí? Sí, Manele. ¿Sabes? No, pues se baila. Se ponen billetes aquí. ¿Paneles, tal cual? ¿Con billetes? Ya es mucho. Son muy desgustados. No es reggaetón, no es reggaetón. ¿Con billetes? ¿Es reggaetón? Sí, es muy común. Con billetes estos y sus... ¿Qué? ¿Florín Salam? Claro, sí, sí. O Dani Mucano, este rollo. Florín Salam, ese es de los que más. Florín Salam es como el top. Sí, pero es como... Manele Vic. ¿Cómo decirlo aquí? Como un equivalente al... La patrulla de Woods. Es como un poco un Fari. ¿Es el Fari? Wow. Bueno, bueno, es como su, es un poco su Fari. Manele, que no sé si queda muy, muy lejos, pero. ¿Cómo se busca? El Dani lo busca. A lo mejor lo busca. Eso es reggaetón. ¿Es ese? Tiene como puntos parecidos a pop que está ahora reggaetonizado. Que está bueno, es que ahora. Claro, a ver, es que el Manel luego claro, es música muy tradicional, pero luego esto está incorporando un montón claro. De ritmos, ¿no? De tema reggaetón, de... Bueno, claro, es un poco... Es un pop. Sí. Es un pop con toques como bastante orientales, ¿no? Pero esa música puede recordar a veces a la música hindú. Sí, bueno, pero esto sí que viene un poco claro, de la tradición, raíz, ¿no? Claro, es de su raíz, ahora... pero ahora se ha vuelto como muy más comercial. Claro, sí. Punto reggaetonero. ¡Aló, percusión! Acum într-o nasă în vântul cei iubește el. Și de la mine salamul de Cristina Cucea, numărul 1 din România. Ia! Rupeți numele mă! Clarinetul! www.lafundicio.net/desdansblogs Pero no os olvidéis de apretar el rec, ¿eh? ¡Aleluya! ¿Está grabando? No. Vaya por Dios. Porque no está naranja, puede ser.